Aquí comienza una nueva edición de las tertulias del Mundial 2014 en Radio Esperantia. 60 minutos para hablar de fútbol a cargo de aficionados de los países contendientes en esta cita mundialista. Mujer brasileira, semente rara de este lugar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este programa, las tertulias del Mundial 2014 de Radio Esperantia. Como siempre, encantadísimos de saludarte, de compartir contigo todo este tiempo de fútbol y ya pues entrando en las últimas tertulias, las tertulias que nos van a llevar pues el próximo domingo con una final que ya la tenemos clara. Será Argentina, que ha vencido en los penaltis a Holanda hace pues cuestión de minutos, por eso hemos empezado tan tarde, y también pues el tercer y cuarto puesto que enfrentará a Holanda y a Holanda contra Brasil, exactamente, que ya se me va la olla. Y bueno, pues desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra, y ya sabes que nos puedes escuchar a través del canal 2 de radioesperantia.com en directo o en los podcasts que podrás descargarte de esperantia.com. Y ya sin más, vamos a saludar a los amigos que nos van a acompañar. Seguramente iremos incorporando a más, porque estaba el amigo Jesús, que estamos a ver si lo incorporamos. Está el amigo Miguel desde Argentina, lo estamos llamando y seguramente lo estará celebrando todavía. Y también pues David y Kevin, que estaban a ver si entraban. Pero bueno, para que no se nos haga muy tarde, porque fíjate, aquí en Europa son más de las 12, pues tampoco vamos a empezar a las 2 de la madrugada. Y vamos a comenzar. Y tenemos en Roma, en Italia, tenemos al amigo Renato Bialca. Bialcati, un viejo conocido de las tertulias, viejo amigo, colega y además pues también realizador de programas aquí en Radio Esperantia. Renato, un verdadero placer darte de nuevo la bienvenida y nada, encantadísimo de compartir una nueva tertulia contigo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Renato, ¿qué tal? Buenas noches, Fran, buenas noches a los tertulianos. Estamos bien, aunque hemos visto un partido bastante aburrido, pero tratamos de sobrevivir, vamos. Y saludamos también al amigo Luis, que se estrenaba ayer con nosotros y al que también pues queremos saludar. Tengo que mirar, que estoy mirando el apellido que tiene el amigo Luis, que es así como un poco, vamos a decir, no habitual, y por eso pues lo tengo que mirar, que es Luis Dirix, que él es alemán, medio alemán, medio belga, español, tal, y bueno, se ha incorporado, conoce un montón de fútbol, y bueno, encantadísimos también contigo de compartir esta tertulia. Muy buenas noches, Luis, y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias. Y recién levantó el sofá tras ver la semifinal, la segunda semifinal de Argentina-Holanda, un partido bastante aburrido, creo yo. Pero, y esperemos que la final entre Alemania y Argentina sea algo más interesante. Exactamente, pues vamos a empezar ya con lo que ha sido esta jornada. No ha tenido nada que ver con lo que ocurrió ayer, tampoco vamos a decir que tuviera mucha emoción, pero por lo menos en goles, pues fíjate, tuvimos 8 goles y en este partido no hemos tenido ninguno, hemos tenido que esperar a los penaltis para ver algún gol, pero claro, los goles de la tanda de penaltis pues que casi como no cuentan mucho. Renato, ¿qué te ha parecido este partido? Aburridísimo, ¿no? Y bueno, como no pudimos contar ayer contigo en la tertulia, cuéntanos si quieres pues algo del partido de ayer entre Brasil y Alemania, que fue pues una apisonadora que bueno, saltó al campo y arrasó con todo lo que había. Renato. Sí, sobre el partido de ayer, lo que se puede decir es que todo pensaba que la baja de Neymar iba a ser importante para el Brasil, pero yo creo que la baja mucho más importante era la baja de Thiago Silva, porque sin él la defensa del Brasil prácticamente no existió y Alemania pudo hacer todo, prácticamente todo. Y sobre el partido de hoy, me pareció que los equipos tenían bastante miedo. Después de lo que ocurrió ayer, yo podía que ocurriera algo parecido, y prácticamente tenían miedo de atacar y jugar los dos un partido de defensa, y el resultado fue un partido bastante aburrido. Y bueno, se resolvió a los penaltis. Ahora vamos a ver lo que va a pasar en final. Vamos. Y tú, Luis, ¿qué nos puedes comentar de este partido que acaba de terminar y que se ha tenido que decidir por penaltis? Bueno, el partido fue bastante aburrido desde mi punto de vista y hasta los penaltis no hemos tenido posibilidad de ver algún gol. Yo creo que a pesar de que estuviese aburrido, ambos equipos desde el principio hasta el fin han sido bastante igualados. Los porteros tampoco han tenido que intervenir mucho, ni Silesen ni Romero. Y bueno, vamos a ver si tanto en el tercer y cuarto puesto como en la final, los dos partidos son más interesantes que este. Y yo creo que los goles que se marcaron ayer se gastaron y hoy no he reservado ninguno para ninguno de estos dos equipos. Exacto, y saludamos también al amigo Jesús Hurtado, que nos acompañó ayer, también nos acompañó en alguna tertulia y que, bueno, que sabe un montonazo de fútbol. De hecho, pues está llevando pues ahí por la zona de la Costa del Sol, de Málaga, una exposición fantástica de fútbol de la selección española con elementos valiosísimos, que si estás por aquella zona no te la pierdas. Jesús, un verdadero placer darte de nuevo la bienvenida y nada, encantadísimos de compartir contigo una nueva tertulia. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, muy buenas noches o buenas tardes a algunos. Pues bien, nada, viendo el partido aburridísimo de Holanda con Argentina. Yo la verdad es que iba con Argentina y había ayer comentado que le ponía un 2-0, la verdad es que los goles hoy no han existido nada más que la tanda de penaltis. Un partido donde las delanteras han estado atrincheradas y donde lo mejor que hemos podido ver ha sido que las defensas se han impuesto por encima de los atacantes y sobre todo la respuesta que ha dado Argentina, en el sentido de que criticábamos mucho la defensa argentina y hoy no ha estado mal, sobre todo con un soberbio más que atrás que ha sido el fontanero en los momentos donde la defensa argentina hacía un poquito de agua. Por lo demás, los porteros han pasado desapercibidos. Robben en su línea, pero claro, le faltaba más conexión de sus compañeros de la zona de tres cuartos, y Messi también un desaparecido. Lo que pasa que después en la tanda de penalti, en jugada a balón parado, podía haber hecho algo más, igual que lo ha podido hacer incluso Holanda, que yo me temía incluso que en jugada a balón parado con Sneijder, que ha fallado un penalti y es un buen lanzador, pues podía hacer más daño. Pero bueno, al final lo que he dicho, delanteras atrincheradas, mucho respeto, y lo que saco en positivo es que Argentina ha demostrado que por lo menos en defensa hoy ha estado mucho mejor. Pues David, te tengo que felicitar por la visión que tuviste ayer, porque me extrañó cuando dijiste que iba a ganar Argentina. Al final, bueno, fue una tanda de penaltis, pero es lo que tú dices. Argentina nos ha sorprendido a todos con una grandísima defensa, un buen planteamiento y prácticamente ha neutralizado a Holanda, que Holanda daba la impresión de que empezaba a dar miedo por algunos partidos que había jugado en este Mundial, pero fíjate, ni siquiera en los penaltis pues ha podido ganarle a Argentina. Pero bueno, es la tanda de penaltis, unos dicen que es suerte, otros que es una lotería, otros equipos incluso lo estudian y bueno, es cuestión de suerte. Pues saludamos también al amigo David Saavedra, que está en Gran Canaria. David, como siempre un placer compartir contigo esta tertulia y nada, te damos la bienvenida y ya como estamos en directo, pues aprovechamos para pedirte tu impresión sobre este partido de semifinales. Un poco aburrido, Holanda-Argentina, pero bueno, que tenía que celebrarse y que tenía que dar un nombre para el partido del domingo de la final, David. Pues encantadísimo siempre de estar en estas tertulias, Fran. Un saludo a todos los tertulianos de hoy. Y sí, el partido estuvo bastante aburrido, la verdad. Casi me quedo dormido viéndolo, pero bueno, fue un partido igualado. La verdad, podía haber pasado cualquier cosa y al final yo creo que sí fue una lotería, aunque quizás todos estaban atentos a ver si entraba Krul o no, y al final Van Gaal metió a Huntelaar en la prórroga y no sé si a lo mejor si hubiera entrado Krul podía haber hecho algo más, pero no sé, eso es una lotería en los penaltis. Exactamente, y vamos a dar paso también al amigo Kevin Trinidad, que también se encuentra ahí con David, para que nos dé un poco pues, su visión de este partido, y por supuesto también le damos la bienvenida. Kevin, cuéntanos un poquito, bienvenido, y cuéntanos que cómo has visto este partido de semifinales. Bueno, Kevin todavía, o sea, va a tardar un poco en entrar todavía. Vale, perfecto, pues vamos a hacer una cosa, vamos a intentar algo, esto lo hacemos en directo, y bueno, pues en teoría, pues tenemos que llamar a Miguel a ver si está operativo, porque Miguel está ahí en Paraná, él es argentino, y bueno, nos dijo que iba a entrar, y bueno, pues vamos a intentar llamarlo, se escuchará así pues el sonido, porque a él entra por teléfono, y entonces pues lógicamente pues lo estaremos escuchando, pero bueno, ya le he dicho que lo coja rápidamente y que enseguida pues nos pille. Número de teléfono no válido, esto pues lógicamente pues habría que hacerlo de otra forma, pero bueno, no tenemos otra forma de hacerlo. Luis, cuéntanos qué te ha gustado mientras tanto, qué te ha gustado más de Argentina y qué te ha gustado más de Holanda y qué te ha gustado menos de Argentina y de Holanda. Luis, así para ir, bueno, a hacer tiempo. Que ambos equipos han lucido muy bien en defensa, tanto Holanda y Argentina han jugado muy bien en defensa, por tanto la delantera es lo que menos me ha gustado también, porque la defensa ha luchado muy bien los delanteros, en este caso Robin y Messi, que se supone, junto a Wayne, Messi y Wayne, que son los grandes goleadores de Argentina, pero gracias a la defensa holandesa impidieron que estos dos grandes artilleros no marcasen. Igual que a Argentina, con un esquema defensivo muy bueno, impidió que Robin, Van Persie y Quill, entre muchos otros, tampoco diese cara los goles. Exactamente. ¿Y tú, Renato, qué podrías contar de lo mejor de uno, lo peor de otro? ¿Qué destacarías del planteamiento de cada equipo? Porque al final prácticamente se decidió por la suerte, por los penaltis. Pero bueno, durante todo el partido, los 120 minutos estuvieron ahí peleando y creo que la construcción, podríamos decir, ajedrecística de este partido, pues fue bastante notable por parte de los dos equipos, ¿no, Renato? Sí, fue bastante... quiero decir, è difficile encontrar algo que destaque en este partido en un equipo o el otro. Messi también casi no existía. Me llamó mucho la atención el hecho que el presidente De Jong jugó prácticamente sigue. Sin perderse Messi, prácticamente estaba pegado a él, nunca lo dejaba. Es una vieja manera de jugar que era totalmente diferente de la manera clásica de jugar a la holandesa. Destacaría en la defensa argentina, no sé, Mascherano, De la Chiesa, y en la Holanda quizá Robben, que es el único que intentó hacer algo, casi consiguió más que el gol. De acuerdo. Y tú, Jesús, ¿qué destacarías del planteamiento de cada equipo? Yo me esperaba que iba a ser un partido algo más divertido, algo más, sí, no sé, de construcción de diferentes estrategias. Teníamos a Van Gaal, Sabella, que aunque no confiamos mucho al principio en él, pero bueno, ha conseguido a lo largo del campeonato construir un equipo sólido, sobre todo en la parte de atrás, y bueno, nos ha sorprendido a todos. Pero ¿qué destacarías en el planteamiento de los dos equipos, Jesús? Era lo que decíamos ayer, Argentina ha ido de menos a más y se ha metido en la final, aunque sea por penaltis. ¿Qué me ha gustado más, por ejemplo, de Argentina? La profundidad de la Becci en banda derecha, ha trabajado mucho, ha tenido velocidad, ha tenido fuerza. No ha existido la banda izquierda en Argentina, eso le ha dado un poquito más de compensación a que pudiera subir un poquito en línea de tres cuartos los holandeses. Messi necesita metros para poder hacer sus diabluras y no lo ha tenido porque ha estado muy bien marcado. Esa red que ha puesto Van Gaal le ha servido para controlar un poco esa historia, pero bien es cierto que no llegaban tampoco pases claros a esa zona, y cuando había algo de compenetración, pues Higuaín tampoco tenía el día en llegar claro a cualquier jugada. La única que ha tenido la ha echado fuera y poco más, ¿no? Y la jugada de esa falta que lanzó Messi intentando sorprender al portero, pues se daba el paso hacia la izquierda, ¿no? Más que a su palo derecho, y detuvo la pelota. Y de Holanda, pues sobriedad, ha sido un equipo sobrio atrás, trabajando atrás con hombres que evidentemente en jugadas a balón parado crean muchísimo peligro, como es Sneijder. Van Persie no ha estado como otras veces, y bueno, pues el que se ha echado un poquito el peso específico del ataque ha sido Robben, pero bueno, tampoco ha tenido muy clara Robben, y cuando la ha tenido ha sido de genialidad, de esas de picardía en una baldosa en la que ha podido irse de dos jugadores con un caño, y que bueno, al final pues se le fue la pelota, ¿no? El trabajo de la defensa argentina, como he dicho antes, me ha gustado mucho, porque si Mascherano ha sobresalido es porque ha tenido un jugador detrás de él, de stopper, que le ha hecho un trabajo sucio que no se dice, como es De Michelis. Da garantías porque además es un buen rematador de cabeza, lo hemos visto en el Bayern, lo hemos visto en el Málaga y lo estamos viendo ahora, ¿no?, en la selección, aunque no ha marcado, pero bueno, es un hombre que se incorpora atrás, de atrás hacia adelante, y que pueda crear peligro. Y después la falta de Di María se ha notado un poquito, porque ese jugador rápido, vertiginoso, abre mucho el campo, y quieras que no, da opciones a que Argentina juegue de otra manera. De todas maneras, ha habido mucho respeto entre los dos equipos, y ha podido quizás un poquito más la veteranía de Argentina, entrecomillado, de pasar a la final, aunque la historia, sigo diciendo, le debe una Copa del Mundo a los tulipanes. Exactamente, pues vamos a intentar, a ver, llamar al amigo Miguel, que debe estar ahí en Argentina, a ver si nos lo coge. Esto lo estamos haciendo en directo, lógicamente notarás pues que la señal de llamada, él estaba celebrando el tema, ahora seguramente nos escuchará, y bueno, lo saludamos. ¿Miguel? A ver si nos escucha y lo saludamos. Y somos los primeros en felicitarlo. El cliente. Compraventa el rescate, deje su mensaje grave. Bien, pues no hay... Sí, dime, Jesús. No, que te decía que mientras que intentas localizarlo... Sí. Y este no está festejando, que estará festejando con sus compañeros por aquello de que Argentina pasa de nuevo una final después de muchos años. Decirte que leía, antes de terminar la prórroga, unas estadísticas que están colgadas por ahí por internet, en el que decían que el 60% de los lanzamientos de penalti, de las tandas de penalti, lo ganaban los equipos que lanzaban primero. Y cuando vi que lanzaba primero Holanda, decía yo, a ver si será verdad y si se cumple el tema, pero no, fíjate, hoy me ha sorprendido las dos paradas que ha hecho el guardameta argentino, un guardameta que ha estado muy cuestionado en la preselección que hizo el técnico argentino, porque se hablaba de que había mejores porteros, incluido Willy Caballero en el Málaga, que como sabes, pues ayer firmó por el Manchester United, y con Pellegrini, vuelve, se va con Pellegrini y se va también con un compañero que ha tenido la defensa, como ha sido De Michelis, ¿no? Y me enrollo un poquito mientras que tú vas buscando la conexión con el compañero. Sí, pues te lo agradezco muchísimo. Y decirte eso, que en esas tandas de penalti, la lotería, que eso fue una palabra que en su momento, un dicho que en su momento se sacó Buffon, guardameta de la selección italiana, bueno, por la lotería de los penaltis haya podido más para Argentina, porque lo ha lanzado muy bien, independiente que las dos paradas que ha hecho el guardameta argentino han sido notables. Muy buenas, ¿no? Sí, es lo más destacado también. Pero ya te digo, tenía yo mi cosa cuando leí ese artículo, porque era un análisis que habían hecho unos especialistas en fútbol, desde Argentina, pasando por Italia, por España, por el Reino Unido, y habían analizado de 2000 y pico lanzamientos en tandas de penalti, que se dice muy pronto, no sé cómo lo habrán hecho, pero habían visto eso, que el 60% de las tandas de penalti que se ganaban lo ganaban los equipos que lanzaban primero. Por tanto, el estudio se ha ido al garete hoy, ¿no? Desde luego, pues vamos a intentarlo de nuevo con Miguel, que me ha dicho que estaba ya ahí operativo, y vamos a ver, número de teléfono no válido, pues no sé, tenemos algún problema, pero es que el otro día entró perfectamente Miguel y no nos dio ni un problema, ¿ves? En este día da la impresión de que nos ha mirado un tuerto, y bueno, pues estamos ahí intentándolo, pero seguramente pues entrará ahora, parece ser que sí, vamos a ver si el número de teléfono no válido, pues nada. No hay problema. Pues, Luis, tú que eres portero, eres uno de los más indicados para hablarnos un poco de la tanda de penaltis. Jesús, no conoces a Luis, que Luis entró... Ah, bueno, sí que lo conoces, porque entró ayer. Luis es portero cadete del Colegio Heidelberg. Y bueno, qué mejor que preguntarle a un portero qué se siente pues en una tanda de penalti. No sé si has vivido alguna, Luis, tú en estos torneos que se celebran pues a nivel local, qué se siente. Y bueno, si ese, pues, tal como nos comenta Jesús, que hay estudio y todo, si es una verdadera lotería, si hay alguna opción para el portero o si el jugador lo tira bien, es prácticamente imparable, Luis. Bueno, eso sí, hay mucha suerte en las tandas de penaltis, pero también es una lotería también, aunque hay un truco, me enseñó un entrenador que ya tuve hace 2 años y que me ha servido demasiado, me ha servido mucho, y es que si el jugador que va a tirar el penalti es diestro, lo suele tirar a su lado cruzado, mientras si es zurdo también lo suele tirar al lado cruzado. Mientras que si quiere, si, y es esa la el truco para parar algunos penaltis, yo fijándome en su pierna, fijándome si es diestro o zurdo, me he fijado y he parado 2 de los 4 que me han tirado en esta liga, mientras que los otros 2 han adivinado al lado. Por tanto, ese entrenador me ha ayudado bastante en los momentos de lanzarme en los penaltis, me ha servido muchísimo. Y un poco por alusiones, pues vamos al jugador. David, tú eres jugador juvenil, también de un equipo federado, el Daniel Carnevali. ¿Y qué se siente al tirar un penalti? Tú me has dicho muchas veces que en las tandas intentas no tirarlos por la responsabilidad que tiene tirar un penalti, ¿no, David? Pero dinos qué se siente, sobre todo, pues imagínate en un campeonato del mundo, semifinales, cuando te dice el entrenador, tienes que tirar el tercer penalti. ¿Cómo se te queda el cuerpo, David? Bueno, la verdad es que de pequeño, o sea, en categoría alevín, tiraba todos los penaltis del equipo y siempre los tiraba muy bien en las porterías chicas de fútbol 7, que se dice, pero no sé si con el paso del tiempo he tenido como más presión y más inseguridad a mí mismo y se me dan bastante ya mal tirar los penaltis. Y lo que dice Luis es muy cierto, porque yo siempre, siempre, siempre todos los penaltis los tiro a mi derecha porque soy zurdo, y pero es por el lado por donde aseguro, ¿sabes? Pero porque por el otro lado no es por nada, sino es porque el lado cruzado de la pierna es como el de seguridad. Y he estado tirando penaltis en el instituto así en plan de cachondeo y se me están dando bastante mal, la verdad, así que cuando llegue a la final del Mundial, bueno, semifinales, espero no tener que tirarlo. Ahí está, pues vamos a hacer un nuevo intento con el amigo Miguel, así lo felicitamos. Y nada, que es una pena que el otro día entró perfectamente, no hubo ningún problema y hoy pues da la impresión... Hola, ¿qué tal? ¿Miguel? Hola. Miguel, muy buenas noches. Fran. Soy Fran, estamos aquí en directo en la tertulia del Mundial 2014 en Radio Esperantia y queríamos ser los primeros en felicitarte por el pase a la final de Argentina. ¿Quién nos lo iba a decir esto al principio del Mundial, Miguel? Enhorabuena y felicidades. Cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Cómo estás? Mirá, te escucho un poco cortadito. Te escucho, estoy muy emocionado, muy entusiasmado, muy contento, porque a la Argentina aunque no salgamos campeones, que vamos a salir, no hacía falta una alegría así. Aparte hoy el Día de la Independencia, se nos murió un periodista, que iba mucho a Barcelona, se mató, no sé si estás enterado. Sí. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos, Miguel. El topo, ¿eh? Sí, te escuchamos perfectamente. Sí, escuchamos por fin. Y bueno, realmente estoy de vuelta con Renato y con Mireia. No estás con David, estás con Miguel, estás con Jesús, que es un gran periodista de fútbol, y también tenemos al amigo Luis, que, bueno, estuvo ayer con nosotros, es hincha de Alemania, alemán, belga, español, y bueno, te vas a tener que medir con ellos el próximo domingo, pero bueno, yo creo que lo que habéis hecho ya es todo una hazaña para el equipo que tenéis. Cuéntanos cómo has visto el partido, Miguel, durante estos 120 minutos, que bueno, se os habrán hecho eternos allá en Argentina, ¿no? Mirá, Fran, yo al partido lo iba a mirar en pareja, pero lo miré solo, porque festejé mucho con los vecinos acá del barrio. Yo vivo en un barrio. Realmente me gustó cómo jugó Argentina, me gustó, siempre se criticó la defensa argentina, y hace más o menos dos o tres fechas atrás, en este mundial la defensa argentina viene trabajando muy bien, colaboran entre todos, corren todo. Realmente es un equipo y, bueno, hemos madurado como equipo. Exactamente. Estoy muy emocionado. Ya muy me imagino. Pues mira, le vamos a dar paso a cada uno de los tertulianos para que te feliciten. Jesús, que es periodista y colega de Radio Esperantia, pues precisamente estábamos hablando eso, precisamente, que ha mejorado muchísimo en defensa la selección argentina, ¿verdad, Jesús? Lo que comentaba Miguel. Es lo que decíamos. Bueno, primero, Miguel, felicidades, nos alegramos. Yo por lo menos apostaba por la victoria de Argentina. Había dicho que en tiempo reglamentario 2-0, lo decía ayer en la tertulia. Bueno, pero hoy ha sido a los penales, que da más emoción al fútbol, por lo menos la emoción que cada uno se añade, ¿no?, cuando hay un lanzamiento con tantas responsabilidades de los 11 metros. Dicho esto, como comentaba ayer, yo veía a Argentina más sólida en defensa, y más sobre todo con la entrada de Micheli, y daba un poco más de libertad a Mascherano, ¿no?, que le hace falta dar un buen partido en el Mundial. Y ya lo comentaba el narrador de España, que curiosamente debutaba en la selección argentina sin haber pasado por primera división, salió de un equipo de segunda a primera, ¿no? Pero sí te digo que ha ganado enteros la selección argentina, y eso también ha dado cierta entereza, cierta seguridad al guardameta argentino, que había sido muy criticado, porque se ya comentaba, ya vuelvo a repetir, que había porteros que estaban muchísimo mejor que él, el caso de Willy Caballero. Y después, bueno, pues sí es verdad que no han aparecido los grandes jugadores como Messi, aunque ha tenido ahí alguna que otra jugada, pero sí me ha gustado un poco el desborde por la banda derecha, que ha tenido ciertamente entretenida la defensa holandesa. Y bueno, el juego en el centro del campo ha sido muy igualado, y bueno, pienso que Argentina ha ido progresando en este Mundial, y lo ha hecho de una manera en la que, bueno, pues se ha creído que podía estar a final, y ya lo está. Evidentemente va a ir un poco más cansado que los holandeses, por aquello de que han tenido que jugar prórroga. Tienen tiempo para descansar de aquí al domingo, ciertamente, pero bueno, ahí está Argentina con una final más en su haber, y con mucha gente que le va a arropar en Brasil, porque ahora va a jugar Sudamérica contra Europa. Evidentemente, Argentina no ha hecho hoy el mejor partido, pero sí, evidentemente, está jugando mejor y ha ido, ya digo, en el Mundial de menos a más. Renato, desde Roma, que bueno, desde que España e Italia caímos en la primera fase, pues estamos ya animando a otros equipos, y Argentina lo tenemos ahí en la distancia, pero bueno, siempre creímos que bien Argentina, bien Brasil, que también estaba en la tertulia, pues llegarían lejos. Renato, ¿qué le quieres contar desde ahí, desde Roma, al amigo Miguel, en Argentina? Hola, Miguel, me felicito mucho. Bueno. Y seguro también. Gracias, Renato. También aquí en Italia. Gracias, muchas gracias, Renato. Sí, que Renato. Yo conozco muchos argentinos. Sí, no, te estoy diciendo que conozco muchos argentinos que viven aquí en Italia y seguramente ahora estarán festejando. Y bueno, yo soy soy de acuerdo con ya lo que ha dicho Jesús, que acaba de decir Jesús. Y sí, sobre la defensa ya lo había dicho, sí, Mascherano. A mí me gustó, además que Mascherano y De Michelis también da la jeta. Y ahora vamos a ver, será seguramente un final muy interesante, aunque la final, una final Argentina y Alemania, creo que ya es la tercera vez. Sí, Argentina y Alemania tres veces ya, tres ya veces se ha jugado, ¿no? En Italia 90 me sí, parece, sí, sí. Vamos a ver, será seguramente muy interesante, aunque yo no creo que Alemania sea tan favorita como vosotros creen. Exactamente. ¿Qué te iba a decir? Miguel, ¿cómo estáis celebrando allá en Argentina? Miguel, hay que recordar que es argentino, vive en Paraná, en Entre Ríos, y bueno, que no es el centro del país, no es Buenos Aires, no es Rosario, no es Mendoza, no es una gran capital, pero ahí supongo que también estaréis pues lanzando voladores, cohetes, saliendo a las calles para celebrar este pase a la final, ¿no, Miguel? Mira, acá en Argentina, yo estoy mirando la televisión pública y se está festejando en toda la Argentina, desde Ushuaia hasta La Quiaca. Si digo de Ushuaia hasta La Quiaca es porque hay un trabajo de León Gieco, un cantante que tenemos nosotros, un trabajo viejísimo de música que representa a la Argentina. Hoy es el día de la independencia argentina. Y bueno, qué mejor regalo que el pase a la final para la independencia argentina que haber regalado esto, porque a la Argentina le hacía falta una alegría enorme. Se fueron las dudas de Romero, que tanto fue cuestionado. Sí. La verdad que hoy lo miraba de acá y te pedía disculpas. Me gustó mucho Enzo Pérez. A mí también. Fíjate, te lo iba a comentar, que uno de los jugadores que más me han gustado del partido, Enzo Pérez, que además me extrañó que lo cambiara en, no sé si fue en la segunda parte o casi comenzada la prórroga, porque era uno de los que le estaba dando prácticamente la vida en el centro del campo a Argentina, y es un jugador a tener muy en cuenta de cara a la final, porque es un jugador excepcional de verdad, Miguel. Sí, la verdad que lo suplantó muy bien a Di María. Sabe manejarse bien, es un muy buen volante, aparte habilidoso, gambeteador, metedor. Pero hoy metió todo el equipo, me llamó, no me extrañó que Mascherano lo marque tan bien a Robben. Sí, Robben estuvo desaparecido. Mascherano lo marcó, es el león nuestro, es un león Mascherano. Desde luego. Realmente un trabajo extraordinario. El de Mascherano, el del equipo entero. Sí. No hablamos de un brillo, hablamos de algo satinado, algo compacto, algo compacto, algo muy bueno, ¿viste? El equipo. Si bien no brillaron ninguno de los dos en su juego, porque los dos se cuidaron mucho. No me gustó mucho la prepotencia y la soberbia de Van Gaal cuando el otro día habló, muy soberbio. Nuestro entrenador Sabela es más perfil bajo. Veremos. Acá en la Argentina, te digo la verdad, acá prácticamente no se puede mover, porque si voy al centro no llego. Ya. Cuadras y cuadras, tengo 5 kilómetros de autos. Sí, pues nada, nos alegra eso. Pues vamos a pasar al amigo David para que también pues te felicite, y si te quiere comentar alguna cosa. David está en Gran Canaria y también es jugador de fútbol, es jugador juvenil, todavía no ha llegado a jugar un mundial de momento, pero todo se andará. David, ¿qué le quieres comentar al amigo Miguel desde Argentina? Nada, que muchísimas felicidades y que no me esperaba para nada que llegar a esta final, pero lo van a tener muy complicado contra Alemania, pero también decíamos aquí en las tertulias que contra Holanda iba a ser un partido muy difícil, pero han salido poco a poco al paso, y contra Alemania no va a ser ni muchísimo menos el desastre que fue contra Brasil. Yo creo que será un partido bastante igualado, aunque creo que Alemania está un puntito por encima. Disculpame, sí, David. Disculpame, vos sos español. ¿De dónde sos? David es canario, de España. Ah, de Canarias, sí. Sí, no, porque habla bastante, parece un argentino. Sí, habla muy bien. En Canarias hablan así, bueno, yo también. Habla muy bien, por eso habla muy bien, me llama la atención porque se le nota muy bien, te escucho ahora. Sí. Pues nada, pasamos también a otro. Este amigo es también jugador de fútbol, es además portero. Hemos estado hablando antes de que entraras en la tertulia, pues un poco la tesitura que se encuentra un portero, o cómo plantea los penaltis, en las tandas, y bueno, que como David es jugador, es medio centro, y Luis, el que te va a saludar ahora, es portero, pues hemos podido un poco contrastar un poco pues la visión de un portero y un jugador a la hora de lanzar penaltis. Además, el amigo Luis es alemán, belga, canario, porque tiene familia alemana, él vive en Canarias, y supongo que el próximo domingo pues hinchará, como decís vosotros, por Alemania. Luis, ¿qué le quiere decir al amigo Miguel, que os vais a enfrentar el próximo domingo? Y también pues felicitarlo, supongo, por esta entrada de forma grandiosa en la final del 2014, ¿no, Luis? Sí, primero que nada, me gustaría presentarme, o sea, saludar a Miguel, que nunca he tenido el honor de hablar con él, y que después también felicitarle por esa final argentina que disputará el domingo, ante Alemania. Y a pesar del resultado, a pesar del 0-0, mientras que Alemania ya ha ganado 7-1 ante también una gran favorita de llevarse la Copa, yo creo que el partido del domingo va a estar muy disputado, a pesar de, vuelvo a repetir, del resultado. Y también también comparto opinión contigo, Fran, y con Miguel, que Enzo Pérez para mí ha sido el mejor jugador argentino sobre el terreno de juego de hoy. No ha sido Messi, ni Higuaín, ni Lavezzi, sino Enzo Pérez. Me ha gustado muchísimo. Miguel, ¿algo que añadir al amigo David y al amigo Miguel? El amigo Luis, que te han saludado y te han felicitado. Sí. Enzo Pérez realmente fue la sorpresa del Mundial, porque cuando se seleccionó Di María entró por él. Y la verdad que tiene un juego totalmente distinto del Di María, pero es un híbrido. Juega un poco más lento, pero hace como el trabajo de los dos. A Alemania la felicito por el trabajo que ha tenido, tiene un trabajo como de 6 años en su selección. Lo felicito al goleador, que lo pasó a Ronaldo. Creo que no vamos a trabajar con la historia nosotros, con una historia del 90, ni con una historia de Sudáfrica, lo que nos pasó con Alemania. Sí, sí, sí. Nosotros vamos a seguir trabajando con nuestro perfil bajo. Porque los argentinos durante mucho tiempo fuimos muy fanfarrones y la historia nos ha enseñado un poquito a cambiar y a respetar al rival. Nosotros vamos a respetar mucho a Alemania. No respetar significa una cosa, pero ir a jugar también vamos a ir a jugarle bien. Exactamente. Yo creo que tenemos un buen equipo para enfrentar a Alemania, y no nos hace ni lo que pasó en Italia, ni lo que pasó en Sudáfrica. Creo que en Sudáfrica fue un 4-1 de Alemania. Sí. No nos hace, o sea que creo que el equipo se va a consolidar. Y Hay una cosa que yo, por ejemplo, le pondero a Alemania. Hay que le pondero después de la guerra. Alemania es un pueblo que yo lo admiro por su gran voluntad. Sí. Es muy voluntarioso, muy trabajador. Es un pueblo que no baja los brazos. Yo los admiro. Exactamente. Cómo se abrieron al mundo, porque con todo el tema político que hubo con esa muralla que tenían ahí, cómo se abrieron, cómo se consideraron en el mundo, yo los admiro a los alemanes, pero no para quedar bien, sientes. Quedar bien. Exactamente, sí. Pero yo siento que Alemania es un pueblo que se levantó de la ruina. Alemania estaba en la ruina y se levantó. Acá están los autos, los ratones alemanes, que eran cabinas, son autitos que todavía yo veo acá en la Argentina, que cuando Alemania pierde su guerra, los alemanes empiezan a vender esas cabinas de aviones y las hacen autos. Así el pueblo alemán es muy ingenioso, es muy voluntarioso, y llevado al deporte es muy bueno. Exactamente. Es muy bueno en general en todo. Sí, yo lo admiro. Pero hay una cosa que tenemos los argentinos. Los argentinos tenemos tenemos mucha sangre desde Malvinas para adelante. Sí, sí. O sea, tenemos mucha sangre, somos muy, nos estamos uniendo, éramos muy desunidos y ahora nos estamos uniendo. No sé por qué, pero creo que va a ser un partido distinto. Dios dirá. Exactamente, ya veremos a ver lo que pasa. ¿Qué te iba a decir? Jesús, que te iba a preguntar, ¿dónde tenían escondido a Enzo Pérez? ¿Dónde juega este muchacho? Porque es un verdadero fenómeno y es una pena que no esté en el once titular, porque le ha dado otra vida a la selección argentina en el centro del campo, sobre todo, ¿no, Jesús? ¿Te ha gustado también Enzo Pérez? No sé si hemos perdido la conexión con Jesús. ¿Jesús? Enzo Pérez le dio frescura a la selección. Pues lo hemos Enzo Pérez viene a ser como un Iniesta. Exacto, sí, sí, sí. Como un Xavi. Le dio frescura. Jesús. Le dio frescura a la selección. Jesús, ¿nos escuchas? Pues da la impresión de que hemos perdido la conexión con el amigo Jesús. Bueno, lo recuperamos, que no hay ningún problema. Pues vamos con el partido del próximo... vamos a hablar de los dos partidos. Y así pues matamos dos pájaros de un tiro, porque nos quedan las dos últimas tertulias, que será la del sábado con el partido de semifinales y... Bueno, semifinal no, ya que más quisiera Holanda y Brasil jugar otra semifinal. Es el partido de consolación, tercer y cuarto puesto, y el partido de la final del domingo. Entonces empezamos por ti, Renato. Cuéntanos cómo ves este partido en principio entre Brasil y Holanda. Visto lo visto en las dos semifinales, casi todos pues damos por favorito a Holanda. Pero claro, Brasil quiere quitarse esa espinita y como mínimo pues quedar dentro de lo que cabe pues mejor con su afición, terceros, ¿no? Renato, ¿qué opinas? No, será muy interesante ver si Scolari va a poner en la cancha los jugadores que han jugado con Alemania o los suplentes. Yo creo que jugarán los suplentes, no sé por qué. Pero aunque Holanda puede ser más favorita, al final yo creo que Brasil ganará, porque es su mundial y tiene que por lo menos llegar a la medalla de bronce, vamos. ¿Y el resultado? ¿Qué opinas del resultado? Danos ya el resultado. Te digo 1-0. 1-0 a favor de Brasil, ¿no? De Brasil. David, ¿tu veredicto para este partido por el tercer y cuarto puesto entre Brasil y Holanda? Pues la verdad es que será un partido bastante interesante, aunque sin mucha historia, a ver quién consigue el tercer puesto. Pero sí, quizás Brasil pueda ganar, pero no sé, ahora un partido muy... Aunque bueno, Thiago Silva podrá jugar, que es un punto bastante importante y los brasileños querrán por lo menos... darle una mini alegría a su afición, así que quizás un 2-1 para Brasil. Perfecto. ¿Y tú, Luis, qué piensas de este partido de consolación entre Brasil y Holanda? Yo creo que actualmente Brasil no tiene equipo para llevarse el tercer puesto a casa. Y por tanto yo creo que va a ganar Holanda y va a ganar por 3-2. Yo creo, pero no estoy muy seguro. Ya. Y tú, Miguel, sobre este partido de tercer y cuarto puesto, supongo que Brasil querrá quedar bien con su afición en el Mundial que se celebra en su casa y que menos que llevarse un tercer puesto, ya que no se van a llevar el Mundial, pues por lo menos un tercer puesto, ¿no, Miguel? ¿Qué opinas que va a ocurrir en este partido entre Holanda y Brasil? Muy relativo, porque yo tengo una posición en ese sentido, tengo más bien un pensamiento oriental. Pienso que Brasil se tiene que vaciar por completo, tiene que renovar su fútbol. Tampoco es guiarme en un 7-1, hubiera sido un 4-1, hubieran dado ahí también los goles fueron también un poco de lo mal que jugó Brasil, pero el resultado, yo pienso que Brasil lo va a perder. Brasil va a perder, no digo cuánto, pero vamos a decir que va a perder 2-0. Va a perder, aparte la gente, el brasilero está muy enojado con su equipo y sus jugadores, exacto. Y sí. no creo que vaya mucha gente a verlo, porque aparte hay una parte del pueblo que no quería que se hiciera el mundial y cuando se hizo, bueno, pensaban que le iba a dar la felicidad de ser campeón, y aparte terminó esta vergüenza ayer. Sí. Y bueno, ni no creo que vaya el pueblo brasilero a apoyarlo a Brasil mucho. Y aparte, viéndolo cómo juega, como dice este muchacho que habló recién, Brasil prácticamente sin Neymar, y con Neymar una cosa hasta ahí, pero sin Neymar no tiene nada. Exactamente. Es una... Que va a ganar Holanda. Ahí está. ¿Y te aventuras a decir un resultado? ¿Un 2-0, 2-1, 1-0? ¿Yo el resultado? Sí, más o menos. ¿Y el resultado? El resultado, si Brasil y mínimamente 2-0 le va a ganar Holanda. Perfecto. Estamos intentando recuperar al amigo Jesús Hurtado, que hemos perdido su conexión, estamos intentando recuperarlo, pero si no le damos paso es por eso, porque no lo tenemos ahora mismo, estamos intentando rellamarlo, y bueno, en cuanto lo tengamos, pues ya que nos contestará. Pues vamos al partido de la final. Recordemos que vamos a tener también la tertulia el sábado, algunos de los amigos pues estarán con nosotros, pero como otros pues no van a estar hasta el domingo, que ahí pues haremos el colofón final de las tertulias del Mundial 2014 aquí en Brasil, iba a decir en Sudáfrica, que más quisiéramos los españoles, estamos en Brasil, nuevo Mundial, pero bueno, vamos a comenzar un poco a hacer la porra, lo que podría ser en la final, y quiero empezar con Renato porque estas tertulias las comenzamos, una de las personas con las que iniciamos fue Renato Biolcatia en Roma, que en el Mundial 2006 empezamos estas tertulias, las hicimos en la Eurocopa 2008, después en el Mundial 2010, en la Eurocopa 2012, el Mundial 2014, y estamos pensando a ver si se anima el amigo Miguel, la amiga Mireia, más amigos sudamericanos, de cubrir también la Copa América, que sería pues un torneo fantástico para hacer también tertulias y hablar de fútbol, de esto que nos gusta. Entonces, lo que quería comentar, que desde el 2006, siempre que hemos hecho las tertulias y siempre que hemos comentado algún evento deportivo, siempre ha ganado un equipo que tenía un tertuliano. Y en esta ocasión también va a ocurrir, porque o bien ganará Argentina, tenemos al amigo Miguel Franco, o bien ganará Alemania, que tenemos también representante, tenemos al amigo Luis Dirix. O sea que cualquiera de los dos que gane, que gane el mejor, por supuesto, pues que tenemos tertuliano. Y Renato, cuéntanos un poquito, ¿qué crees que va a ocurrir a la final? Argentina y Alemania juegan totalmente de forma distinta, se han enfrentado en muchas ocasiones, muchas finales, que han ganado unos, han ganado los otros. También el último encuentro, que no hay que tenerlo muy en cuenta, es el 4-1 que perdieron en cuartos de final en Sudáfrica. Cada partido es un mundo, como decía el amigo Jesús, pero no sé, ¿qué te esperas para este partido de la final del Mundial 2014, Renato? Sí, también en Italia se dice la palla es redonda, la pelota es redonda, ¿no? Que decir que todo puede correr en la cancha. Yo digo que Alemania me parece un poco más fuerte, pero Argentina demostró tener una defensa muy sólida. Al final yo creo que por la cara que va a poner Argentina, creo que va a ganar. No de mucho, yo puedo hacer quizá la tanda de los penaltis, pero creo que ganará Argentina. Pero te digo, también este partido 1-0. Perfecto. David, tu turno. ¿Qué crees que va a ocurrir en este partido de la final? Y si estás de acuerdo con Renato. Difícil hacer una predicción, pero bueno, como aquí hacemos porras para todos los partidos, pues qué menos que para la final. David, ¿qué opinas de este partido final del Mundial 2014? Pues la verdad es que va a estar súper interesante. Quizás antes dije que ya Alemania un pasito por encima, pero también decía lo mismo en la tertulia de ayer, que Holanda estaba un poquito más fuerte que Argentina, pero al final dije que Argentina pensaba que iba a ganar. O sea, en la porra dije que Argentina iba a pasar a la final, pero en este partido, es que si Alemania sale con la misma intención que salió contra Brasil y con la misma suerte de que de 10 tiros que hicieron le entraron 7... pues serán invencibles, pero no tendrán esa suerte. Así que quizás, es que si tengo que decantarme, la verdad es que no tengo ni idea. Yo digo que llegan a prórroga con eso, y no sé, o los penaltis, y ahí que decida La suerte. Y tú, Luis, ¿qué opinas? Tú eres parte implicada. He querido dejar a Luis y a Miguel los últimos, porque Luis hincha por Alemania, lógicamente. Es alemán, belga, canario, y bueno, todo el mundial pues ha estado hinchando por Alemania. Entonces, tu veredicto supongo que será que gana Alemania, pero intenta dejar un poco los sentimientos al margen y hacer un planteamiento de lo que crees que va a ocurrir en este partido, y luego nos dices pues el resultado que crees que va a ocurrir. Luis. Bueno, viendo las semifinales, a priori la gente pensará que Alemania es clara favorita por haber ganado 7-1 a la afición, pero yo creo que sale con una emoción mayor, porque desde el 86, creo, y por tanto yo creo que va a igualar las tres copas del mundo que te mani. Simplemente por la motivación que tiene, por esa motivación, y creo que va a pasar, va a ganar y a los penaltis. El esquema es que va a ganar Alemania. No lo va a poder romper, ¿no? ¿Quién crees que va a ganar? Que es que no te entendí, que se te entrecortó. ¿Crees que gana Alemania en los penaltis, no? Parece ser que tenemos problemas. Ahora nos lo comenta. Miguel. No, Argentina. Argentina, pues fíjate, Miguel, tu turno. ¿Qué crees que va a ocurrir en la final? Fíjate, un alemán que apuesta por Alemania durante todo el Mundial y en la final le da la chance a Argentina. ¿Tú cómo ves este partido final, Miguel? Mira, yo siempre que cuando empiezan los partidos, acá hay un comentarista, no me acuerdo, que siempre digo, bueno, la verdad que este fue un Mundial raro, un Mundial de mucha defensa, de mucha espera, pero... sí, realmente pienso que la garra argentina se va a imponer y todavía que le queda el último soplo a Messi y a Agüero. La Bessi ha demostrado que es bueno, pero la explosión que tiene que dar Messi, más allá de los dos o tres goles que hizo, la explosión de, o sea, que lo que le falta a Messi para compararse con otra figura, porque vivimos en un mundo competitivo, más allá Pelé, Maradona, y cuanto, o sea, yo confío mucho que en este partido último también va a salir la garra y la explosión de algunos jugadores argentinos, así como salió Enzo Pérez. Falta la explosión de la delantera argentina. Exactamente, pues venimos a ver. Y apuesto que le vamos a ganar a Alemania 3-0. Pues vamos a ver, una apuesta arriesgada. Yo estoy prácticamente con David. Visto cómo ha estado jugando Argentina, de menos a más, que ha demostrado pues en cada partido que tenían muchas ganas y quizás sus carencias las suplían con esa garra, esas ganas de ganar, ese dejarlo todo en el campo, multiplicarse, jugadores como Mascherano que son inmensos, que estaban en todas partes, que bueno, que han dado un ejemplo de generosidad y de despliegue físico, pues no sé, si me lo preguntan hace dos semanas, diría, pues mira, Alemania seguramente ganará, pero ahora mismo, pues mira, estoy viendo a Argentina que tiene muchas ganas de ganar, y bueno, Alemania pues ha tenido también partidos bastante complicados, porque con Argelia las pasó canutas para ganarle, y no sé, eran unos octavos de final, tuvieron que llegar a la prórroga, y casi pues se quedan fuera en octavos, después ya fue todo un poquito más llevadero. Pues nada, vamos a ir poniendo el punto final. No podemos recuperar a Jesús, son cosas de las conexiones de internet, no son cosas nuestras, que aquí pues intentamos recuperar, y has visto que sobre la marcha hemos metido en la llamada al amigo David una vez iniciado el programa, y al amigo Miguel una vez iniciado el programa, que hemos estado intentando, y aquí como somos cabezotas pues lo intentamos y lo conseguimos, y además pues, lo ponemos todo en el campo, como hacen los jugadores argentinos, pues nosotros también hacemos un derroche de generosidad, de medios, y lo dejamos todo en el campo. Sudamos la camiseta aquí en las tertulias. Así pues, vamos a ir despidiendo. Renato, como siempre, un verdadero placer por estar con nosotros en estas tertulias, y te esperamos o bien el sábado o bien el domingo para ya el colofón final de estas tertulias 2014. ¿De acuerdo, Renato? Vale, muchas gracias, Fran, y un saludo a todos los tertulianos y a Miguel, que está en Argentina, sobre todo los que están tan lejos. Y bueno, saludo a David y a Jesús y a Luis. Y a Luis. Bueno, hasta la próxima tertulia. Exactamente. Despedimos también al amigo Miguel, que está pues allá, pues fíjate, a 10.000 kilómetros, feliz, contento. Y nada, que lo volvemos a felicitar por el pase magistral de Argentina a la final de este Mundial 2014. Una pregunta antes de despedirte, Miguel. ¿Vas a salir a celebrarlo con tu familia, amigos? ¿Vas a hacer algo especial por el pase de Argentina, o te lo vas a tomar con tranquilidad en tu casita? Mirá, voy a esperar que se calme un poco todo esto y voy a salir, porque está el tráfico está... directamente para que te choquen acá, así que yeah. Voy a cuidarme un poco, dentro de una hora salgo. Es una cuestión de ser un poco más moderado, aparte ya a la edad que tengo 60 años, no voy a andar haciendo las locuras como está acá. Está la gente está muy muy entusiasmada. Ya. Y voy a salir a festejar. Yo a la gente pero la contra respeto a la gente joven. La plaza, acá ya te digo, de la Plaza de Mayo, 5 kilómetros de circunferencia, no se puede prácticamente andar. Pues fíjate qué barbaridad. Pues Miguel, te esperamos. Ha salido todo a festejar, y cómo no voy a salir yo a festejar. Exactamente, por eso te lo preguntamos, y además nos alegra tenerte aquí. Ya nos comentas o bien el sábado o bien el domingo, que contaremos contigo para esta tertulia y el colofón final. Y nada, un abrazo, enhorabuena de nuevo, y encantadísimos como siempre de compartir una tertulia contigo. ¿De acuerdo, Miguel? Totalmente, y un gustazo que me hayas invitado. Y mirá, te felicito cómo manejas esto. La verdad que es algo muy lindo, muy fresco, muy novedoso, algo que realmente me hace bien. Me hace bien, y le haces bien a la otra gente. Te mando un abrazo a los compañeros del audio. Y que Dios los bendiga. De acuerdo, pues para ti... Hasta pronto, nos vemos. Pues para ti exactamente lo mismo, Miguel. Despedimos también al amigo Luis, que está aquí en Gran Canaria, aficionado alemán, alemán, belga, canario, también portero, que nos ha puesto un poco pues en antecedentes pues lo que significa ser portero a la hora de parar penaltis, que es algo que muchos pues no conocemos, porque vemos ahí las tandas de penaltis y decimos, pues nada, no sabes lo que siente el portero, simplemente vemos que unos lo paran y otros no lo paran, pero bueno, era interesantísimo conocer la opinión de un portero. Luis, te esperamos para las dos últimas tertulias, bien el sábado, bien el domingo, para las que quieras. Si quieres para las dos, si quieres la final, como quieras, que estamos encantadísimos de contar contigo. ¿De acuerdo, Luis? De acuerdo, encantado yo también con ustedes. Muchísimas gracias. Perfecto, pues despedimos también al amigo Luis, y también pues nos queda despedir al amigo David, que está en Gran Canaria y que también nos ha dado su punto de vista desde jugador que tira penaltis. Aquí, pues fíjate, tenemos de todo. Tenemos porteros que paran penaltis y jugadores que meten penaltis. David, como siempre, un placer contar contigo, compartiendo estas tertulias, y te emplazamos pues bien a las que tú quieras, o bien si quieres a las dos, la de la semifinal y la de la final, una de ellas, las que estimes oportuno. ¿De acuerdo, David? Muchísimas gracias. Claro, el placer siempre es mío, y un saludo a todos los tertulianos. Y sí, ya alguna de las dos seguro que entraré y a disfrutar la final. Y buenas noches. Y nosotros despedimos al amigo David, al amigo Luis, al amigo Renato, al amigo Miguel y al amigo Jesús, que hemos perdido la comunicación, y lo despedimos aquí pues de forma virtual, y nosotros hacemos lo propio. Ya sabes que estas tertulias que estamos emitiendo en directo a través de Radio Esperantia, Canal 2, y que puedes sintonizar, si no tienes un ordenador a mano, un portátil, pues con una tablet, un smartphone, un iPhone, te descargas una aplicación gratuita que se llama TuneIn, la tienes allí y nos puedes escuchar en cualquier lugar en el que te encuentres. Imagínate que eres argentino, quieres escucharnos y estás un poco pues celebrando ahí en la Plaza de Mayo pues las celebraciones argentinas, pues puedes tener ahí con el auricular escuchando las tertulias mientras estás pues ahí ondeando la bandera argentina, como han hecho muchos alemanes pues ayer, que estuvieron pues en toda Alemania pues sintonizando Radio Esperantia mientras celebraban el pase a la final. Y esta tertulia, lógicamente, la grabamos, le damos con unos polvos mágicos que tenemos, lo convertimos en podcast y puedes descargarla pues en ese formato, un formato podcast, o escucharla directamente ahí en radioesperantia.com. Desde la realización y presentación recibo un cordial saludo de Fran J. Saavedra. Volvemos el próximo sábado, la penúltima tertulia del Mundial. La última la tendremos, lógicamente, la final, pero tendremos la tertulia para el tercer y cuarto puesto, que también será muy, muy interesante. Hasta entonces, mañana jueves y el próximo miércoles no tendremos tertulia porque no hay partidos, lógicamente, descanso. La FIFA nos da descanso y nosotros pues nos lo tomamos a rajatabla. Pues hasta entonces, que pases muy buena noche y nada, te esperamos el próximo sábado. Hasta entonces, muy buenas noches.